Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Sean bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Cultura al Día. Como siempre, estamos acá agradecidos porque ustedes nos acompañen en este momento para revisar las informaciones más importantes que ocurren dentro y fuera de nuestras fronteras. En los controles, al mando de los sonidos, está el señor Luis Arloyo. Les narra Kenny Castillo. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntense en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Consejo Nacional de Economía Productiva se instalará este martes. Para una economía inclusiva y soberana tenemos que buscar una solución al margen del neoliberalismo, afirmó el vicepresidente Aristóbulos Turis. Canciller Delcy Rodríguez denuncia nueva injerencia de España en asuntos de Venezuela. Cultura. Honor al Libertador y al Comandante Supremo realizaron recital de poesía reivindicando a Bolívar y a Chávez ante nuevo mural en IARTES. Exhibición. Con piezas alusivas al patrimonio nacional, Asamblea de Artesanos de Caracas toma el Boulevard Panteón. Acciones deplorables. PDVSA La Estancia rechaza actos vandálicos contra esculturas y elementos lúdicos en el Boulevard de Sabana Grande. Llaman a participar. CELAR abre convocatoria para optar al premio de poesía Fernando Paz Castillo. Internacionales. Séptimo Arte, productor independiente venezolana, participa en proyecto cinematográfico Havana Riders. Cultura al Día. A través de su cuenta en Twitter, @LuisJMarcano, el ministro para la Comunicación e Información, Luis José Marcano, informó que el Consejo Nacional de Economía Productiva, convocado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, será instalado este martes. Durante su mensaje anual desde la Asamblea Nacional, el jefe de Estado venezolano resaltó que esta instancia prevé impulsar un modelo productivo que permita atender y dar soluciones inmediatas a las necesidades de la población. Que va a contar con un conjunto de mesas por sectores, por motores. Delegado para su ejecución efectiva al vicepresidente Aristóbulos Turis, que le he pedido que concentre todo su accionar en la actividad económica y social. Y asume la Secretaría Ejecutiva, el vicepresidente de Economía, compañero Luis Sala. Un Consejo Nacional para una Economía Productiva. Convocar a todos los sectores industriales, de la economía sociocomunal, del campo, de la ciudad. Ir configurando un mapa productivo de atención en tiempo real. Ministros y ministras, atención y solución. ¿Cuáles son los problemas que hay que solucionar? El financiamiento en divisa, desde el punto de vista estructural. ¿Saben ustedes que ha habido una reducción del más del 70% del ingreso de divisas del país? Que en los 16 meses que van desde finales del 2014, el país pagó sus obligaciones por el orden de 27 mil millones de dólares en capital e interés. Son las obligaciones que hemos cumplido y que vamos a seguir cumpliendo. Pero ¿saben ustedes que cada sector tiene sus necesidades estructurales y hay que atenderlas con una nueva visión? Para eso, creamos una estructura que permita la sustitución de piezas, partes y procesos de sectores industriales, de sectores productivos que antes dependían del dólar central. De la misma manera, el presidente Maduro recordó que en 2015 las comunidades y la clase trabajadora fueron clave en la denuncia del acaparamiento y la especulación, pero todavía no se han incorporado en una verdadera ofensiva popular productiva, regeneradora del sistema económico, especulador y dependiente. Por ello, instó a reforzar la participación de los consejos presidenciales de gobierno popular. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El sistema económico de rentismo petrolero está acabado y debe buscarse una solución. de la mano con la economía productiva que no sea la del neoliberalismo. Así lo expresó este lunes el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, desde la Casa Ministerial de la Defensa en el estado Vargas. Muy importante que cuando yo hablo del agotamiento de un modelo, no estoy hablando sino del agotamiento del modelo rentista, que se agotó definitivamente. Y estamos en la obligación de construir un modelo productivo que nos permita al mismo tiempo que genere riqueza, mantener y profundizar las conquistas sociales de nuestro pueblo. De eso se trata. ¿Cómo nosotros saltar del rentismo agotado a una economía productiva sin sacrificar las conquistas sociales de nuestro pueblo? En una reunión con empresarios e inversionistas nacionales, Isturiz explicó que en el Consejo Nacional de Economía Productiva, previsto para este martes, se instalarán mesas de trabajo donde los productores de todo el país podrán dialogar directamente con los ministros correspondientes, quienes coordinarán cada mesa. Asimismo, se presentarán las acciones para fortalecer la economía, para la cual pidió confianza y exhortó al pueblo a conocer y a estudiar el decreto de emergencia económica ordenado por el presidente Nicolás Maduro. 12:09 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Continuamos con más información. Este lunes, la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, @DRodríguezVen, su rechazo a la intromisión del canciller español José García Margallo en los asuntos internos de Venezuela o en los asuntos venezolanos. Canciller español se entromete en asuntos de Venezuela, evidenciando ignorancia histórica y ejerciendo tutela imperial de sus excolonias, anunció por el medio de la red social. El ministro en funciones de Exteriores y Cooperación español, García Margallo, anunció este lunes que elevará ante el Consejo de Exteriores de la Unión Europea la preocupación del gobierno de Mariano Rajoy sobre Venezuela, informaron agencias internacionales. Por ende, Rodríguez instó a su colega canciller a ocuparse de la crisis de gobernabilidad en su país y del desastre social que ha sumido a España en precariedad antes de opinar sobre lo que no sabe, aseveró la canciller venezolana. Cultura. Este lunes, en horas de la tarde, fue inaugurado un mural con las figuras del libertador Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez en la fachada del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. El lugar fue escenario de un recital de poesía como parte de las actividades en desagravio a la imagen y memoria de estos importantísimos líderes venezolanos. Morela Jurado, directora del recinto cultural, recordó la importancia de realizar estas actividades para reivindicar a los héroes de la patria, Bolívar y Chávez. Y en este momento estamos presentando el rostro de Bolívar junto al rostro de nuestro comandante eterno. ¿Por qué? No porque nosotros nos guiemos por las basofias que diga Ramos Alud y eso es lo que nos va a marcar, sino porque definitivamente en el pueblo de Venezuela no hay que desaprovechar las oportunidades de remarcar, de señalar que nosotros somos los hijos de Bolívar y que el único deber de nuestra vida es de simbolizar nuestra interioridad. Se articula junto con la Casa de Bello, junto con el perro y la rana. Ellos decidieron, a partir de ver el mural que terminó el domingo, bueno, hacerle un homenaje a Bolívar y a través de la poesía, que es la voz más puntual, más fehaciente, más directa para llegarle al alma de la gente. Asimismo, Jurado informó sobre la realización de un taller dirigido por el artista argentino Nazareno Stencil, el cual inició este lunes y se extenderá hasta el próximo miércoles 20 de enero. De 10 de la mañana a 3 de la tarde. Los participantes podrán aprender técnicas de expresión muralista de la mano de un artista de amplia trayectoria internacional en materia de derechos humanos. 12:12 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En el Boulevard Panteón de nuestra ciudad capital, la creatividad se vuelca hacia las figuras históricas del país. Se trata de un rincón patrio donde el pueblo venezolano puede apreciar creaciones elaboradas con diferentes materiales y estilos que enaltecen los símbolos patrios, la comunidad indígena, entre otros. Así lo indicó Judith Pellegrin, ella es integrante de la Asamblea de Artesanas y Artesanos de Caracas. Con todo lo que son nuestras figuras históricas, nuestras figuras que dan sentido de pertenencia y patrimonio. Y vamos a estar allí tanto viernes como sábado con todas nuestras piezas. Vamos a participar aproximadamente 30 artesanos en todas estas actividades. Hemos estado todos los días fomentando talleres en la tienda que queda en la esquina de la torre, unos en la mañana y unos en la tarde, para todo el público que pasa por allí, vea a los compañeros artesanos fabricando, creando y sobre todo dándole sentido de pertenencia a los espacios, a la calle. Tenemos la intención de seguir dándole vigencia, más vigencia de la que ya tiene, más vida de la que ya tiene Bolívar y Chávez, en función de que la gente se puede expresar. Y la idea de todo esto es propiciar conversatorio, la poesía. Pellegrin además puntualizó que la Asamblea de Artesanos y Artesanas de Caracas tiene previsto realizar para este viernes y sábado un gran pancartazo, este último día completamente dedicado a los más pequeños de la casa en las afueras de la tienda Red de Arte de la Plaza Bolívar de Caracas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. PDVSA La Estancia informa a toda la población caraqueña que esculturas y elementos lúdicos del bulevar de Sabana Grande fueron nuevamente blanco de acciones vandálicas por parte de personas inescrupulosas que siguen atentando contra el patrimonio de las venezolanas y venezolanos. Así lo informó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este complejo cultural, quien además indicó que ya se dio inicio con personal de la institución a trabajos de reparación de estos elementos y áreas recreativas. Las esculturas volumen y columna barroca, así como los espacios lúdicos concebidos para el sano esparcimiento de los niños, ubicados en las calles Los Mangos, Los Atamates, además de la plaza Tío Tigre y Tío Conejo, fueron objeto de nefastas acciones que nada se corresponden con el comportamiento de quienes día a día hacen vida en el corredor capitalino más querido de la Gran Caracas. Asimismo, los componentes de los espacios lúdicos, juegos sustraídos de manera violenta de su base, serán removidos a fin de aplicar las capas de pintura y color respectivo y otros serán reemplazados. Por su parte, PDVSA La Estancia hace un llamado a la conciencia de los transeúntes a no hacer uso de las esculturas como elemento de descanso, estacionamiento de motos, uso vandálico de pintura en spray, depósito de basura, papeleras o blanco de impacto con objetos contundentes y en algunos casos intentando sustraerlas de su lugar de origen o maltratándolos. Reynoso exhortó a toda la colectividad venezolana y sobre todo la caraqueña a concienciar y preservar estos espacios de vivir bien, rehabilitados por el gobierno bolivariano para la ciudad capital. Son las 12:15 minutos. La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, conocido como CELAR, abrió la convocatoria para optar al premio de poesía Fernando Paz Castillo en su edición número 21. La recepción de trabajos para participar es hasta el 30 de abril del año en curso. Este reconocimiento tiene por propósito estimular la actividad creadora de los jóvenes escritores nacionales, así como honrar y perpetuar la obra del poeta y educador venezolano Fernando Paz Castillo. Así lo indicó Roberto Hernández Montoya, presidente del CELAR. Este premio, Fernando Paz Castillo, premio de poesía, está destinado a personas de hasta 40 años de edad, es decir, para personas jóvenes. Se recibirán los poemarios hasta el 30 de abril y se va a deliberar durante un tiempo prudencial y se emitirá un veredicto, ¿no? Poemario, porque debe ser un poemario, conjunto de poemas, deben ser llevados al Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, que queda en la avenida Luis Roche de Altamira, y allí los entregan en la recepción o los pueden enviar por correo. La convocatoria está abierta a obras inéditas de escritoras o escritores jóvenes venezolanos no mayores de 40 años que deban consignar 4 copias escritas a doble espacio, papel tamaño carta, con extensión de 30 a 80 cuartillas. Para mayor información pueden escribir al siguiente correo electrónico relaciones@celar.gov.ve. internacionales. La productora independiente venezolana La Taguara Fílmica unirá esfuerzos con Cuba, Argentina y España para llevar a cabo el proyecto cinematográfico Havana Riders, largometraje que desde la ficción abordará la relación entre esta isla caribeña y los Estados Unidos. Esta cinta, que pretende mostrar las inquietudes generadas por los cambios entre ambas naciones, será filmada bajo el género cinematográfico road movie y posee como atractivo especial el mundo de los deportes y las motocicletas, estas últimas facilitadas por la agencia turística de La Poderosa, tal y como se llamaba la moto del Che Guevara, una institución conducida por uno de los hijos del líder revolucionario. La productora venezolana Gabriela Fuentes indicó que se tiene previsto que para principios de abril de 2016 esté lista la primera versión del guión, mientras que la preproducción podría efectuarse para finales del año próximo para comenzar a rodar en 2017. Son las 12:19 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Queridos amigos, como lo escuchan, tenemos hoy a nuestro invitado, esta vez en línea, a través de la línea telefónica, está Luis Delgado. Él es poeta y analista del discurso político. Con Luis vamos a hablar acerca de la poesía reivindicando a Bolívar y Chávez, esta última actividad. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias a ti, Kenny Castillo, y a todos los radioyentes. Luis, cuéntanos acerca de esta actividad, la poesía reivindicando a Bolívar y Chávez. Entendemos o suponemos que está en vigencia, puesto lo último que ha sucedido en el Parlamento venezolano y que probablemente es respuesta de todo aquello, pero específicamente, ¿en qué se diferencia esta actividad de las que han estado ocurriendo en todo el país? Bueno, mire, primero muchas gracias por la invitación, y segundo, ciertamente en todo el país, en toda Venezuela, se está haciendo un trabajo de resignificación de nuestra historia a partir de la continuidad de las luchas que desde el chavismo y particularmente desde el personaje Chávez y su nexo muy cercano con Bolívar ha venido de alguna manera expresándose como nuestra identidad, ¿no? En este sentido quiero decir que nosotros desde la poetada contra el imperialismo, donde quiera que esté, y desde múltiples otros movimientos poético-políticos, ¿no? Hemos querido resignificar tenemos años resignificando, décadas resignificando desde la poesía la importancia de la figura de Bolívar, porque Bolívar es, entre otras cosas, el primer gran héroe, no solamente de la liberación de Venezuela y de prácticamente todo un continente, sino también es un poeta, porque la poesía es un género que rescata nuestra ética como nación, como pueblo, como continente, como proyecto histórico de dignidad. Entonces, para nosotros poesía y dignidad es lo mismo, para nosotros ética y estética están indisolublemente ligados, y por eso Chávez es hoy día un personaje que es cara y dorso de la figura de Bolívar, en cuanto que es uno de nuestros libertadores del siglo XX, del siglo XXI. Pues. Es uno de los pocos hombres que, ya, habiendo llegado a la política con todas las tentaciones que ello supone, un hombre que tuvo un comportamiento vertical de solidaridad y de compromiso y de afecto profundo por los condenados de la tierra de Venezuela, América Latina y del mundo. Ya. Luis, ¿y esta actividad a cuántos poetas incluyó? ¿Hay poetas, poetisas? No sé si nos puedes comentar acerca de eso. Ayer en una actividad a propósito de la inauguración de un mural sobre Bolívar y sobre Chávez, y bueno, estuvimos alrededor de unos 10 poetas, de los cuales hubo alrededor de como más o menos mitad y mitad de hombres y mitad de mujeres. Uh-huh. En Venezuela hay una actividad de poesía femenina realmente revolucionaria, en el sentido de que es probablemente la poesía más novedosa y más profunda y más hermosa y más subversiva en la poesía que se está haciendo, creo yo, desde la sensibilidad de mujer y desde otras sensibilidades también. Y bueno, estuvimos de alguna manera cada uno desde su perspectiva haciéndole el homenaje al padre Bolívar y a nuestro hermano y también padre de alguna manera Chávez el día de ayer allá en el centro de Caracas, ahí donde está los museos de Bellas Artes. Ajá. Y Luis, y tú no pudieses, no sé si tienes a la mano o en tu memoria, parte de tu trabajo poético que le presentaste o a todos los que estuvieron allí en este honor, esta reivindicación a Bolívar y Chávez. Bueno, mira, en este momento no lo tengo a mano, si me das algunos minutos, de repente puedo abrir la computadora y leerlo, ¿no? Pero en este momento, si me haces otra pregunta, abro el correo electrónico. Exacto. Y te leo algunas de las cosas que tengo dedicadas a los dos personajes. ¿No? Perfecto, perfecto. Lo puedes ir haciendo. Entonces nosotros vamos a ir haciendo tiempo desde acá para que sepan, bueno, todos nuestros oyentes, que se realizó una actividad este lunes. Fue inaugurado un mural con las figuras del Libertador Simón Bolívar y el Comandante Hugo Chávez en la fachada del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio en la Avenida México de Caracas, frente a la salida del Metro de Bellas Artes. El lugar fue escenario de un recital de poesía. Precisamente estamos hablando con Luis Delgado, el ex poeta, y estuvo allí en este homenaje de reivindicación a Bolívar y a Chávez por los agravios últimamente ocurridos por parte del presidente del Parlamento venezolano actual a ambas figuras. Entonces, en esta actividad estuvo participando nuestro invitado de hoy, quien es Luis Delgado. Él es analista del discurso político y poeta también. Entonces, ya estuvimos previamente hablando sobre lo que estuvieron haciendo una cantidad de poetas y poetisas en este recinto para desde la poesía hacer una nueva reivindicación a estas figuras. Luis, te estamos escuchando, ya escuchamos por ahí de tu computadora. Bueno, mientras abren los archivos, no sé si quieres resaltar algo que se nos haya pasado por alto. No sé si quieres comentarnos alguna cosa en particular acerca de lo que fue la actividad particularmente, alguna anécdota o algo. Bueno, mira, yo quería ir a la raíz de lo que creo yo que es esta acción que estamos haciendo en muchas partes del país, a propósito de la significación del padre de la patria, ¿no? Bolívar fue un hombre que construyó su gloria a partir de una gran entrega a su pueblo. Es decir, fue un hombre que... Hay una frase muy hermosa de él que dice, en la que le dedica la carta a José Antonio Páez, el 15 de noviembre de 1826, donde dice: "Estoy resuelto a todo por Venezuela. Ella es mi madre, de su seno ha salido mi ser y todo lo que es mío". Es decir, para Bolívar hay un gran agradecimiento hacia su país, hay una relación de hijidad, ¿no? Él es el siguiente hijo del país. Uh-huh. Y en ese sentido es un hombre profundamente ligado a todas las luchas, no se siente en absoluto más allá de lo que es su trabajo, su gloria. Y en ese sentido, pues creo que denostar a Bolívar, perseguir a Bolívar simbólicamente, es una constante de la historia de Bolívar. Es una constante de la historia de los que han luchado por la liberación de Venezuela y América Latina. En ese sentido, hacerlo primero es algo histórico, pero también es algo repudiable, y cada día los venezolanos, los latinoamericanos que nos acercamos más a Bolívar nos damos cuenta, incluso de otros analistas de otras partes del mundo, hay analistas franceses, estadounidenses, uh-huh, alemanes que se están acercando a la figura del Libertador y descubren, todos llegan a la conclusión de que es el hombre más excepcional que ha habido en la tierra después de Cristo. Nada más y nada menos, uh-huh, que eso es el padre de la patria, ¿no? Sí. Entonces, bueno, además, sí, que además también la BBC de Londres estuvo haciendo un trabajo analizando las figuras de Latinoamérica y el mundo, y bueno, dio como resultado que Bolívar estaba por encima de muchos grandes hombres de muchas épocas. Y bueno, y lo hace pues precisamente alguien que no, o una institución que no tiene nada que ver de lazo territorial como somos los americanos o la gran patria o la patria grande. Luis, quería que quizás también nos comentaras un poco sobre si tú acabas de comentarnos algo que escribió el Libertador y que nos parece poesía pura, ¿no? Aquello de decir que es su madre. Que Bolívar es un gran poeta. Hay que leer a Bolívar. Uh-huh. Yo tengo un libro que lee los pensamientos de Bolívar en clave de poesía. Porque la poesía nuestra es la poesía de la liberación, la poesía de la emancipación, la poesía de la verdad, la poesía de la lucha. En ese sentido, todas las cartas de Bolívar son cartas llenas de una inmensa poesía. Todos sus proclamas, todos sus pensamientos. Es decir, la raíz de nuestra poesía es Bolívar. Muy bien. Bien, Luis, no sé si diga, conseguiste algo de lo que... Aquí tengo un... Quiero comenzar con un texto que no es mío, sino de un poeta venezolano llamado Armando Amanahú. Uh-huh, adelante. Nacionalizado venezolano. Y él tiene un texto que se llama Bolívar. Y voy a leerlo, tiene 6 versos. Dice, liberaste a un continente de un gran imperio, hiciste una patria para el corazón que la quisiera, perdiendo todo, lo ganaste todo, los falsos te odian todavía. Esos falsos son los falsos que hoy día siguen queriendo hacerse pasar por los bolivarianos, cuando en realidad le tienen un odio visceral, porque si algo fue Bolívar de una manera vertical, fue antiimperialista. Sí. No solamente antiimperialista español, antiimperio de todos los pelajes y de todas las circunstancias. Uh-huh. Entonces, mal pueden unos señores que están defendiendo los intereses del imperio poner un Bolívar ahí, Bolívar rubio, un Bolívar a la medida de sus intereses de clase, ¿verdad? Y sus intereses proimperialistas, y después decir que ellos son bolivarianos. Pues eso es la Pero tengo otro texto, adelante, un poquito adelante, más largo, que le tengo dedicado al comandante Chávez, ¿no? Se lo dediqué unos 6-8 meses antes de su desaparición física, ¿no? Y un poco con la esperanza de que de alguna manera volviese con toda su fuerza, ¿no? El texto se llama Refundaste un pueblo. Y dice así, a nuestro camarada y comandante Hugo Chávez. Reviviste a Bolívar y al pueblo de Bolívar, y al sentimiento Bolívar y al continente Bolívar y al mundo sur grande y unido Bolívar. Pusiste de nuevo a andar y a volar por los valles y los montes a la espada de Bolívar, al caballo de Bolívar y al sueño de Bolívar y al arresto infinito y tierno de Bolívar. Refundaste las ciudades Bolívar y los municipios Bolívar y los caseríos Bolívar y los asentamientos indígenas Bolívar, los pueblos Bolívar y los picos Bolívar, y los llanos Bolívar y las pampas Bolívar, y los lagos Bolívar y las islas del Caribe Bolívar, y las cuevas Bolívar y los mares Bolívar, y las tormentas Bolívar y los volcanes Bolívar, de toda nuestra América y el mundo. y nos enseñaste que el sueño de Bolívar no era ni es solo el sueño de Bolívar, y que el sueño de Zamora no era ni es solo el sueño de Zamora, y que el sueño de Simón Rodríguez no era ni es solo el sueño de Simón Rodríguez, y que el sueño del Negro Primero no era ni es solo el sueño y la inmolación ofensiva del Negro Primero, y que el sueño y la intrepidez de Manuelita Sáenz no eran ni son suelo sus, no solo su sueño y su coraje, y que el sueño agrarista de Zapata no era ni es solo de Zapata, y que de nuevo la unión digna de los justos y patriotas es nuestra única contraseña y salida frente a los vampiros y las sanguijuelas de siempre. Y después de tanta angustia y tanto arresto y tanto milagro, descubrir que no es tiempo de que viajes, sino de que emprendas nuevas campañas admirables. Ver que sí, definitivamente has dado mucho y a un costo inmenso, pero mucho falta y te necesitamos todavía. Mujeres que se sienten tus madres te buscan. Mujeres y niñas que se sienten tus hijas te esperan. Mujeres y niños que te sienten el padre de la casa preguntan por ti a cada rato. Mujeres que se sienten tus amantes platónicas, patriotas, te llaman y escudrillan por todos los rumbos. Hombres que nos sentimos tus hijos, camaradas y compañeros de ruta, afectuosa y reciamente te llamamos nuevamente al frente. Refundaste un pueblo donde decían que no quedaban ya patriotas, ni guerreros, ni poetas. En este grave trance lleno de crueles e infinitos fraudes y guerras imperiales, te nombramos y tú vuelves. ¡Qué bien! ¡Bravo! Pero caramba, gracias, Luis. Pues. No, muchísimas gracias. Te decimos nosotros a ti por habernos regalado esta poesía tan bonita y además tan completa. Y no está de más decir que sumamente vigente. Luis, muchísimas gracias por todo ello que nos acabas de regalar. Y bueno, felicitaciones por esa actividad que realizaron en honor a la reivindicación a Bolívar y Chávez. Y bueno, les pedimos por acá que no sea una, que se siga repitiendo, que la sigan haciendo acá y quizás que eso pueda itinerar en otros lados del país. Sí, estamos planificando hacerlo en varios lugares del país, en varias ciudades. Estamos en eso. Qué bueno, porque sería bien, bien bueno y además bien sabroso desde un punto de vista obviamente cultural, ¿no? Hablando en sentido figurado. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes por difundir este esfuerzo. No, para un nosotros. Un gran abrazo bolivariano. Para nosotros es grato y hacer esto y un poco más. Muchísimas gracias, Luis. Bien, queridos usuarios, hablamos con Luis Delgado, poeta y analista del discurso político. Conversábamos con él acerca de la reivindicación a Bolívar y Chávez que se hizo en poesía. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Yerloyo en un principio, ahora cierra el señor Rigoberto Valera Palmar. En la redacción, edición y montaje, Karen Arencibe, James Martínez y Johnny Marquina los acompañó en la narración. Kenny Castillo, pasen todos buenas tardes y buen provecho.

que tú has dejado en esta guitarra, tu olor a luna llena, tu olor a luna. Hoy te ha ido la primavera, porque el universo que nos abraza no tiene idioma, no tiene raza, no, no tiene raza. Hoy te ha ido la primavera, porque atravesaste con tu mirada el techo azul de la madrugada, de la madrugada. Hoy te ha ido la primavera, porque se renueva el agua del río, porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Porque me perdí en tu orilla y me bebí, porque me perdí en tu orilla y me bebí la madrugada. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 46 minutos. Porque sus ramas me miran con miedo, hoy quiero hacerle preguntas al árbol. Ni aun su anchura y su cuerpo de astro me brindan consuelo. A este señor de tronco esbelto me aterra la hora de su llamamiento, como lo hicieron padres y hermanos que nunca volvieron. Le pregunté si por sus raíces pasaba el odio. Le pregunté si soñaba con ser gigante. Le pregunté potencia, la pena en la sombra de aquel solitario, ni por su savia, ni por su fruto, ya quieren amarlo. Solo la brisa, las aves, el cielo, acarician su cuerpo sin hacerle daño. Todos los vivos, menos los humanos, saben escucharlo. Le pregunté si por sus raíces pasaba el odio. Le pregunté si soñaba con ser gigante. Le pregunté si por su corriente de sangre demasiado.

Eduardito, Chico Mono y Eduardito, valores que con la uña siguen tocando bonito. Siguen tocando bonito, el chico es Cruz Acuña, si lo digo, Chico Mono y Eduardito, si lo digo, valores que con la uña, si lo digo, sigue tocando bonito, si lo digo, el chico es Cruz Acuña y Chico Mono y Eduardito. Perucho con venga poma, Peruchito y con su grupo reclama, Peruchito que ni en cuenta se le toma, Peruchito con la cuareta que trama, Perucho con venga poma. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 17 minutos. Flores para su playa adornar y las trenzas de las olas del río le quiere peinar, haciendo crinegas de algas con caballito de mar. Dame la flor de tu amor, dame el amor que te di, y como sufre mi alma por solo quererte a ti. Dame la flor de tu amor, dame el amor que te di, y como sufre mi alma por solo quererte a ti. Como no se seca el río en su largo recorrer, así mismo sufre mi alma por quererte a ti, mujer. Como te alargan las horas creyendo que me va a ver, a ti te alargan mis noches llorando por tu querer. Dame la flor de tu amor, dame el amor que te di, y como sufre mi alma por solo quererte a ti. Dame la flor de tu amor, dame el amor que te di, y como sufre mi alma por solo quererte a ti. Se quedará entre mis labios el dolor que a mí me queda, y volverán los recuerdos para aumentarme la pena, y será tan grande el grito de mi lamento por ella, que hasta la mismita luna se volverá mil estrellas. Dame la flor de tu amor, dame el amor que te di, y como sufre mi alma por solo quererte a ti. Thank you. de mi lamento por ella. Y hasta la mismita luna se volverá mil estrellas. La 1:21. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:24. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. deseo que nació de alguna flecha que alguien quería lanzar. Pero ahora tengo y me tienes que aguantar. Lo que tú aguantes lo aguantaría yo. Si yo aguanto lo que haya que aguantar, aguanta siempre, siempre que aguantemos. Tú me amas. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 29 minutos. Mucho cariño para usted. De cualquier malla sale un ratón, oye, de cualquier malla. comió el ratón. Arriero que camina, ¿eh? Y con ustedes, gracias. Y con ustedes, el maestro Félix en la cuerda. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:34. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Siempre.

resistir, a veces para volar, los ojos debes cerrar y dejarme llevar, oh, que es lo peor que puede pasar. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:59. Ruta Argentina. Ahí va Diego. Armando Lee. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, siempre me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida suena tómbola, de noche, de día. La vida suena tómbola, y arriba, la vida suena tómbola, de noche, de día, la vida suena tómbola, y arriba, y ahí va Diego. Su suerte merece un chance. Si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldríamos de omisión pa' gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida suena tómbola, de noche y de día. La vida suena tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche, de día. La vida es una tómbola. ¿Cómo? Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola.